¿Qué tal? Buenas noches, Radio Defensa del Deudor. Estás al aire. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Luis Fernando Llanel, licenciado. ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿En qué te podemos ayudar? Pues mire, he estado mandándoles mis documentos vía correo. Ajá. Y yo sé perfectamente que no soy el único que estoy en la lista, que debe haber muchísima gente. Claro. Pero quisiera ver si hay algún avance. A ver, refrésqueme la memoria, ¿en qué va su caso? Nada más me pidieron que les mandara los documentos que tenía yo de mi caso. Ok, ¿me puede hacer un favor? ¿Me puede dar las primeras tres o cuatro letras de su correo electrónico? Es Bucéfalo. B-U, C de casa, E de Ernesto, F de foca. Correcto. A-L-O, ¿no? Sí, Bucéfalo. ¿A dónde los ha estado mandando, señor? A la dirección que me dieron, contáctanos. Contacto. Contacto. Contacto arroba defensa del deudor punto RG. Correcto. A ver, vamos a ver. Es B de bueno, U de uva, C de casa, E de Ernesto, F de foco, A de ala, L de López, O de oso. Correcto. No tengo nada aquí, señor. Lo estoy buscando en este momento en el correo de contacto. Y no aparece. Voy a buscar en el correo no deseado. A ver si ahí lo tenemos. Antier los mandé. Antier los mandó. Vamos a ver. Deme un segundito. Los buscamos con todo gusto. Sí. Pero ¿qué cree que no los tengo, eh? No los tengo aquí. No me los ha regresado el correo inclusive. No se los ha regresado. ¿Y está seguro que mandó la dirección correctamente? Sí, pero... Dice aquí, no encontramos ningún resultado. Híjole, no nos han llegado. Es el problema de la tecnología. Luego no tenemos la certeza de que nos llegan las cosas. Claro. Pero sí, no, aquí no lo tengo. Voy a buscarlo en búsqueda avanzada mientras tanto. Se lo mandé con atención al licenciado David Caballero. Atención a David. ¿No sería que los mandó usted a atención arroba defensa del deudor? Podría ser. Podría ser, porque aquí en contacto, que es el correo al que yo tengo acceso... Sí. No tengo nada de Bucéfalo, pero no se preocupe, yo tomo nota en este momento, paso reporte a mis amigos de atención para que a primera hora mañana chequen si ya recibimos su correo electrónico, señor. Y si es así, que por ese medio lo contacten y veamos en qué va su caso, no hay ningún problema. Sí, tiene razón, recibimos cientos de casos, absolutamente a todos se les da la atención. Por desgracia a veces se nos acumula un poco la chamba, pero cuando nos llaman por teléfono, con todo el gusto del mundo... Pues vemos si nos llegó su documentación y en qué va su caso, ¿no? Entonces, lo que le voy a pedir es lo siguiente. Mañana paso yo el reporte. Mañana es viernes. Si usted gusta, nos puede llamar por teléfono a nuestras oficinas principales en Xola para que alguien de atención directamente le brinde el apoyo y veamos en qué va su caso. Y si no, el lunes tenemos programa en vivo y ya para el lunes tenemos respuesta también de nuestros amigos de atención, como usted prefiera. Correcto. Yo de todo mañana voy a llamar al licenciado David Caballero y ¿Tiene nuestros teléfonos de ahí de Xola? Sí, son los que... Sí, está mal, mejor démelo. A ver, le voy a dar uno de ellos, el que está siempre más disponible. Es el 5594. ¿Sí? 5491. Perfecto. Sí, ahí nos voy a llamar mañana a partir de las 2 de la tarde para que nos dé oportunidad en el transcurso de la mañana y mediodía de checar su correo, ¿sí? Ajá. Y veamos en qué va su asunto, preguntarle a jurídico si es que ya se encuentra allá para ver en qué va el asunto. Y ya para esa hora ya sabemos más o menos cómo está todo. De todas formas, si usted es tan amable de reenviarme la información aquí a contacto, para que yo también la tenga y estemos coordinados en ese sentido, ¿no? El correo es contacto... Arroba defensa del deudor, todo junto, pegadito, punto ORG. Correcto. ¿Sí? Los mando de todos modos. ¿Cómo no? Bueno, vamos a sus órdenes. Que pase excelente noche. Gracias, igualmente. Hasta luego.